Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de Noticias Noti 645. Para el día de hoy, martes 18 de noviembre, se espera una mínima de 19 grados, una máxima de 35. Para el miércoles, mínima de 20 grados, máxima de 33. Para el jueves, mínima de 21 grados, máxima de 33. El viernes, mínima de 21, máxima de 31. El sábado, mínima de 16, máxima de 31. Y el domingo, mínima de 18 grados, máxima de 32 grados. También se esperan lluvias para este próximo jueves y viernes, con poca probabilidad de lluvia. ¿Es posible que llueva? No sé, ya veremos. Y en el resto del país solamente cielo parcialmente nublado y con lluvias en la zona de Río Gallegos e Islas Malvinas. La información, lo que usted tiene que saber para este día de hoy, martes 18 de noviembre. Anunciaron paro de trabajadores estatales y justamente Alfredo Arana de ATE da la referencia y describe cómo será la modalidad del paro del miércoles. Exactamente, este miércoles 19 de noviembre, paro por 24 horas decretado por ATE, por la Asociación de Trabajadores del Estado, para rechazar, ¿no?, el ajuste nacional y bueno, y en este caso particular también la reforma laboral que está presentando el gobierno, ¿no? ¿Cuál será la modalidad que van a implementar? Bueno, son una modalidad dependiendo de cada provincia, ¿no?, de cada sector, pero nosotros acá desde el CDP estamos convocando una radio abierta para el miércoles a las 10 de la mañana en la plaza, sería frente a la Secretaría de Trabajo, esa sería la convocatoria nuestra, ¿no? ¿Hubo incorporación de algunos trabajadores en organismos nacionales acá en La Rioja? Sí, reincorporación de tres compañeros que habían sido despedidos en el ex centro de referencia. Ellos estaban en disponibilidad y en septiembre se había dejado de pagarles, digamos, dejaron de cobrar su sueldo. Y bueno, con las gestiones que pudimos hacer, tanto a nivel nacional, en las distintas instancias, ¿no? Los representantes legales del Ministerio de Capital Humano nos dieron la razón y a partir de octubre, de los últimos días de octubre, ¿no?, primero de noviembre, se notificó a estos tres compañeros, que son en realidad dos mujeres y un varón, que se les daba, ¿no?, la reincorporación, así que están formalmente notificados a la espera de recibir, ¿no?, las instrucciones para reiniciar su labor. Ahora, ¿esto tiene que ver algo con relacionados a la política, cercanos a ellos, o se hizo por justicia? No, fue un reclamo nuestro. Los tres son afiliados de ATE, algunos miembros de la comisión directiva incluso, que habían sido en este caso mal despedidos a nuestro criterio, y por eso se había hecho el reclamo legal, digamos, porque la misma ley base lo excluía, ¿no? Tenían tutela sindical vigente. Entonces, bueno, se pudo dar marcha atrás y esa resolución entró en vigencia, reconociendo ellos que estaba mal, incluso publicado en el boletín oficial donde se habían emitido los listados de pase a disponibilidad. Y bueno, pues gracias a estos reclamos y a esta presentación legal que se hizo, se pudo reconocer que ellos estaban, digamos, que nosotros teníamos la razón, y bueno, por suerte se pudo dar vuelta, ¿no?, esa decisión. ¿Qué organismos nacionales se verán afectados por el paro del miércoles? Bueno, nosotros hemos presentado la nota en todos los sectores de trabajo, y algunos van a hacer asamblea en los mismos sectores. Otros no van a concurrir y otros van a sumar a la radio abierta que vamos a hacer el miércoles, ¿no? Pero serían todos los organismos nacionales con presencia en la provincia. La diabetóloga del Hospital de Clínicas se refiere a unas jornadas de concientización sobre la diabetes. Escuchamos a Soledad Pérez. Estamos en una campaña acerca de qué es la diabetes, cuidados y prevención, También estamos con un taller nutricional a cargo de la licenciada Cecilia Romero y Romina Martín, quienes nos van a dar consejería acerca de alimentación saludable, cómo armar un plato saludable, cuáles son los mitos y verdades acerca de la alimentación y la nutrición en diabetes. La campaña comienza en el stand 1, donde hacemos un control de los signos vitales del paciente, es decir, control de presión arterial, pesamos, medimos al paciente, controlamos también, medimos el perímetro de cintura, hacemos control de glucemia, luego pasan con el área médica, nuestro stand de médicos, donde hablamos con el paciente acerca de cuál es el riesgo que tiene de padecer esta enfermedad y en el caso de que ya la tenga, cuáles serían los cuidados y controles médicos que debería realizarse el paciente. Posterior a esto, pasan al área de nutrición, donde charlamos acerca de cuál es la alimentación saludable, cuáles son los cuidados referentes a nutrición que debería tener el paciente. ¿La alimentación es muy importante para cuidar esta enfermedad? Por supuesto, es un pilar del tratamiento fundamental, más allá de la medicación o ya sea de la medicación vía oral o de la inyección de insulina, el otro pilar es la alimentación y la actividad física, que en eso es en lo que vamos a charlar en el día de hoy. También nos está acompañando hoy el licenciado Alfredo Sánchez, que es nuestro educador en diabetes, quien también va a asesorar al paciente acerca de los cuidados generales, no tan solo de la alimentación, la actividad física, sino cuáles son los cuidados a nivel del pie, por ejemplo, algo que siempre debemos controlar en todo paciente diabético. ¿Son más riojanos y riojanas que padecen esta enfermedad? Cada día son más personas en el mundo. Este año se hizo la actualización de la encuesta de IDF, donde se ha visto que tenemos en Argentina, en el mundo, 589 millones de pacientes con diabetes. Y en la Argentina tenemos casi 5 millones de personas con diabetes entre los 20 y los 70 años. ¿Cuáles son las recomendaciones que le da para todas esas personas que ya son diabéticas? Que se acerquen a consultar con su control médico, que hagamos un chequeo de laboratorio, a realizar el fondo de ojo, control y examen de los pies. Eso lo hacemos nosotros en nuestro consultorio médico a diario. En todo paciente que se acerca a la primera consulta, realizamos un examen del pie, pedimos el control de fondo de ojo, que todo paciente diabético debe tener, al menos si está todo bien, un fondo de ojo al año, control cardiológico, control nefrológico en el caso de ser necesario. Verónica Lanfranchi, desde la Asociación de Escuelas Privadas, asegura que la desregulación de cuotas en las escuelas privadas no va a afectar a La Rioja. La desregulación de la cuota en escuelas privadas no impactará en la provincia, según lo confirmó la presidenta de la Asociación de Instituciones Educativas Públicas de Gestión Privada, Verónica Lanfranchi. La escuchamos. Primero ponemos en contexto el decreto 787, de hace 2 o 3 días, viene a derogar un decreto del año 93. Pero a su vez, en el año 94, el Estado Nacional transfirió toda la administración del sistema educativo a las provincias. Por ende, cada jurisdicción tiene su reglamento, su resolución, su disposición, de acuerdo a lo que cada provincia es. Aquí en La Rioja, actualmente, los incrementos de las cuotas tienen relación directa con el incremento salarial, con la paritaria docente. Es decir, cuando hay una paritaria docente, obviamente se mueve la cuota porque hay que hacer frente a ese nuevo sueldo que de esa paritaria sale. Paritaria en la que no participamos, pero que tenemos la obligación de abonar el sueldo que de allí sale. Hay escuelas que lo pueden hacer en un solo tramo, escuelas que lo hacen en 2 tramos, pero tiene directa relación con la paritaria docente. Pero, ¿cuál es la situación de las escuelas privadas actualmente en la provincia? Bueno, estamos pasando un año bastante complicado, hay una recesión muy importante, muy marcada, y nosotros nos notamos mes a mes en el aumento de la mora en el pago de la cuota, cosa que no pasaba hasta hace un par de años atrás. Se incrementó mucho la deuda en la cuota, hemos tenido que hacer a veces algunos descuentos por hermanos, que lo venimos trabajando siempre, pero este último tiempo, desde el fin del año pasado y este año, hemos tenido situaciones particulares. Papás que han quedado sin trabajo, que en sus empresas han hecho una reducción horaria, por ende una reducción salarial, que tienen un pequeño comercio o empresa y no venden lo que vendían hasta hace un tiempo atrás, entonces no tienen el mismo ingreso de dinero, la misma situación económica con la que antes afrontaban normalmente. Entonces las escuelas lo que hacemos es sentarnos con los papás que tienen estas situaciones particulares y tratar de acompañarlos en el proceso, ¿sí? Para que no sumen una angustia más a la que ya tienen, que es la de haber perdido el trabajo o una reducción y demás. Entonces hacemos algún descuento en la cuota, si son hermanos, descuento por hermanos, becas o medias becas, que todo los absorbe la escuela, para que los papás estén tranquilos y que los chicos terminen el ciclo lectivo como corresponde. Ahora está preparando ya lo que va a ser la cuota para el año que viene, para el ciclo lectivo 2026, lo que es muy temprano. No, lo que se notificó ya en agosto-septiembre es la reinscripción 2026, que varias escuelas han tomado la determinación de notificar el mismo valor de inscripción 2025, es decir, la inscripción ciclo lectivo 2025 que se manejaba en febrero de este año, es el mismo valor que se notificó para el ciclo lectivo 2026, teniendo en cuenta esta recesión que estamos viendo y la situación económica, no solo de la provincia, sino del país. Hay otro aspecto, si bien hay aportes que se reciben del Estado, esos aportes comprenden los incentivos que comúnmente se conocen, el complemento y el IPE, pero ese aporte, ese incentivo, es solo entre el 20 y el 30% del sueldo docente. El resto, el 70% restante, sale de la cuota para completar el sueldo, el mantenimiento de los edificios sale de la cuota, todo lo que es servicios e insumos que hacen al normal funcionamiento de las escuelas sale de la cuota, los sueldos de maestranzas, que son una paritaria aparte, sale de la cuota, los sueldos de administrativos, que tienen otra paritaria aparte, salen de las cuotas. Es decir, que con la cuota que abona el papá, se cubre todo el servicio educativo que cada escuela ofrece. Con el motivo de conmemorar el Día Internacional de la Diabetes, realizaron actividad en el Hospital de la Madre del Niño con una jornada de prevención y concientización, y habla al respecto la bioquímica Elizabeth Terán y la doctora Marta Minasoli. 191, la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día de la Diabetes para promover el tratamiento, los riesgos y la prevención sobre todo de esta enfermedad. ¿Cuáles son los diagnósticos de la diabetes que deben tener en cuenta las personas? Bueno, acá como tenemos una glucemia alterada, sabemos que los valores normales van de 70 a 100 miligramos de decilitro, ¿sí? Los valores en sangre. También, como dijimos acá, tenemos la SAD y la ADA, que son la Organización Argentina de Diabetes, nos da un valor de 100 a 125 para tener una prediabetes, ¿sí? Bien, ahora, esta enfermedad ha aumentado muchísimo, no tan solo en países, sino a nivel mundial. Claramente, sí, esto va en aumento. Por eso estamos haciendo la campaña de prevención y concientización para todas las personas. Ahora, ¿qué importante es concurrir al médico cuando comienza a sentir algunos síntomas, ¿no? Porque muchos dejan pasar bastante tiempo y cuando ya están muy complicados recién acuden al profesional. Claramente, por eso se recomienda, si tengo algún factor de riesgo, algún antecedente familiar, o si tengo algún síntoma, como son la poliquistia, poliuria, concurrir al médico, ¿sí? Más allá también tengo que tener los factores como, por ejemplo, la edad, la alimentación, y bueno, todos estos son factores de riesgo que nosotros debemos concurrir al médico cuando sentimos todo esto. Con esta enfermedad, ¿puede consumir gaseosas, alcohol? No. No puede consumir gaseosas ni al menos alcohol. Y por eso se recomienda una dieta especial para las personas que ya están diagnosticadas. Bueno, y para hacer prevención también, la determinación se debe concurrir en ayunas. Y es muy importante la prevención, y principalmente en las embarazadas. Las mujeres embarazadas que pueden tener diabetes gestacional. Es muy, muy importante. Por eso se les realiza la curva de tolerancia o prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y bueno, también lo más importante es que la El valor de referencia ya no es más de 70-110, es de 70-100. Ya lo estableció la Organización Mundial de la Salud. Mundial de la Salud. Va cambiando el valor normal. Por eso es importante que la gente sepa que ya no es más de 70-110, es de 70-100. Realizaron la jornada Impulsando el Futuro de la Farmacia, destinado a farmacéuticos y propietarios de farmacia y también colaboradores y estudiantes avanzados de la carrera de farmacéutico, con conferencias para potenciar la farmacia en el auspicio de la Confederación Farmacéutica Argentina, Nutricia Bagó, L'Oréal y PharmaPay. También se busca de esta forma ideas y propuestas que se generen para impulsar el futuro de las farmacias, logrando un espacio de encuentro con la palabra de Elena Sarmiento, representante de la Comisión de Asuntos Profesionales del Colegio Farmacéutico. La escuchamos. Sí, desde el Colegio de Farmacéuticos, a través de la Comisión de Asuntos Profesionales, organizamos tres conferencias. Es una jornada de encuentro donde están invitados propietarios de farmacia, farmacéuticos, estudiantes avanzados de la carrera. En estas jornadas que organiza el Colegio de Farmacéuticos, apoyado por la Confederación Farmacéutica Argentina, invitamos a exponentes para propiciar el desarrollo de la farmacia, apuntando a un buen futuro. Estos interlocutores que vamos a tener van a desarrollar temas de importancia, por ejemplo, un sistema de financiación de cuotas para las farmacias, lo que es fotoprotección a través de un laboratorio de L'Oréal, y va a haber también especialistas en nutrición que van a hablar de lo que es nutrición parenteral. O sea, abarcamos, digamos, distintas facetas desde la carrera y desde la profesión y desde la farmacia en sí. Va a ser por la tarde, empezamos a las 18 horas con unas acreditaciones, va a haber sorteos, capacitación, un encuentro, va a ser un encuentro, el primero de muchos otros que estaba pensado. Tenemos 100 personas inscritas, así que va a ser algo, un lindo momento. ¿Cuáles son los objetivos de estos encuentros que lleva adelante el Colegio de Farmacéuticos? Nosotros como colegio y como farmacéuticos también es vincularnos con la sociedad, entender que somos parte, somos un eslabón más en la cadena. Una parte de los farmacéuticos también trabajan como en farmacia, entonces tenemos la otra patita comercial. Entonces propiciamos el desarrollo de la farmacia y propiciamos nuestra intervención como farmacéuticos, dando un toque más. Aparte de lo que sería una entrega, es hacer una dispensación responsable, por un lado, y como le decía, la otra parte también, el crecimiento de la farmacia como tal. ¿Estas jornadas son libres, gratuitas, o tienen que pagar un bono los que participan? Son totalmente gratuitas. Tenemos los auspiciantes, como le decía, son gratuitas. No son libres en el sentido de que no podemos invitarlo al público en general. Si no, lo destinamos, como les decía, a propietarios y a farmacéuticos en esta primera instancia. Como comisión profesional, tenemos planteadas distintas actividades, algunas de las cuales sí, para hacerlas, digamos, a la comunidad. ¿Y qué oportunidad tienen los chicos que están estudiando también, no? De participar, de sumarse y de escuchar a la gente que tiene experiencia. Nos pasó que están incorporándose cada vez más. De hecho, en el último congreso farmacéutico participaron, llevamos 31 estudiantes de la carrera. Ahora logramos también cupos para que puedan participar, entonces insertar y empezar a esto, a propiciar la parte de nosotros, salir para la comunidad y dar un poquito más y prepararnos para eso. Presentamos a la voz del deporte, Jorge Javier Galleguillo. Muy buen martes para usted, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, un saludo por usted, para todo el equipo de Radio Nacional. Hoy martes se estará definiendo la programación de partidos de la última fecha de la zona 15 y también zona 16, que se estará jugando el fin de semana, el torneo regional. Para recordarles que vamos a tener partidos importantes Defensor de la Boca estará jugando en Aymogasta frente a Chacarita el fin de semana. Y Andinos por Club, el otro equipo capitalino, estará jugando frente a Joaquín Víctor González en Nonogasta. De lo que ha dejado la fecha del regional el último fin de semana, Chacarita venció a Rioja Juniors 3-1. Vamos a escuchar al joven volante de Chacarita, Alejo Fuentes, que decía lo siguiente. La verdad es que sí, gracias a Dios, bueno, es el rendimiento que tiene uno, ¿no? El entrenamiento, el no bajar la cabeza, siempre hoy tuvieron los frutos, ¿no? Se comenzó perdiendo, pero después rápidamente llegó al empate el equipo de Chacarita. La verdad es que sí, ¿no? Empezamos perdiendo, pero fue un golpe inesperado para nosotros, ¿no? Porque nos hizo levantar, ¿no? Nos hizo levantar para seguir, para levantar el partido. Se hizo un medio campo muy luchado, teniendo en cuenta que bueno, la cancha no es de lo mejor, pero se peleó bastante la mitad de la cancha. Sí, sí, sabíamos que estos partidos son así, ¿no? El rival es un rival duro, ¿no? Sabíamos que el partido está duro en el medio, en todas partes, porque el club de ellos también lo amerita así, se rompieron el norte entrenando, nosotros también, así que bueno, y gracias a Dios, y a gracias a Don Johnny, que es el señor que él siempre estuvo en la cancha, ¿no? Estuvo en la cancha acompañándonos siempre, gracias a Dios, y bueno, tuvimos la mala suerte que se nos tocó y que se fue. Qué bueno recordarlo. Sí, recordarlo, gracias a Dios, sé que en este partido él estuvo presente, ¿no? Estuvo presente ayudándonos a cada uno de los jugadores. Alejo, en lo personal, también jugando de titular en este torneo regional, algo que estabas esperando. Sí, algo que estuve esperando hace mucho, ¿no? Hace mucho tratar de mostrarme más, ¿no? Porque siempre por ahí me daban pocos minutos, pero a uno no lo bajoneaba eso, ¿no? A uno lo inspiraba que siga a seguir entrenando, a seguir luchando. Pusieron una zona al rojo vivo, con dos punteros. ¿Y dónde ustedes van a definir? La verdad es que sí, nos queda un partido súper importante, una final más, como venimos diciendo. Bueno, ¿saludos para quién? Para mi familia, ¿no? Para mi familia, para la gente que vino a alentarnos hoy desde Aymogasta y a todos los hinchas de Chacarita. ¿Hoy te vino a ver Quevedo? Sí, hoy vino a ver un viejo amigo, un DT que nos formó. Le agradezco también a él. Saludos para él. Gracias, Alejo. Muchísimas gracias a usted. También para mañana, Gabriel, vamos a tener todo el básquetbol, lo que ha dejado el primer partido de semifinal de Banco Rioja Facundo y también Chamical Básquet frente a Atlético de Chilecito. Este martes, en la presentación de Amancay, que estará enfrentando al equipo de Independiente de Mendoza, un partido importante de la Liga Argentina de Básquetbol. Amancay frente a Rivadavia será la cita para este martes por Liga Argentina de Básquetbol. Un abrazo, Gabriel, será hasta mañana. Hasta aquí hemos compartido el resumen de noticias Noti 645. Muchas gracias al magíster Ezequiel Fuentes Auma, el licenciado Carlos Hugo Vega Tejada, en La Voz del Deporte Jorge Javier Galleguillo, periodista especializado. Nos encontramos el día de mañana con más información. Mi nombre es Gabriel Viganday. Nos pueden encontrar en la red YouTube, en Spotify y en el sitio archive.org. Será entonces hasta mañana.